Quiero tenerte, quiero poseerte solo para mí. Tal vez suene algo extraño, pero yo te amo. Quiero que sientas que por mí te mueras y no puedas ir. Tal vez suene egoísta este amor que me asfixia. Quiero que veas lo que yo sufro por ti cuando no estás aquí. Quiero que entiendas cuando me hace feliz, cuando me miras así y lentamente me besas. Yo quiero ser como el aire que respiras, necesidad de cada día, indispensable en tu vida. Yo quiero, quiero ser el motivo de tu risa, ser adicta a mis caricias, a mis besos, y que me ames, si me ames hasta enloquecer, hasta enloquecer.